Estamos con el mensaje número 27. Y vamos a ver el cristiano y el orgullo. Y mis hermanos, falta una lista, no sé, unos 10 mensajes. Y lo que vaya saliendo de esta serie, ¿verdad? Este, en esta ocasión le tocó este. La semana que viene estoy pensando hablar de la oración. Trae algunos mensajes de la muerte, del cielo, del infierno, de la segunda venida de Cristo. Hay mensajes muy interesantes todavía que debemos de tener bien cimentados, plantados y basarnos en eso. Y tener nuestra esperanza firme y nuestra fe firme, sabiendo bien en lo que creemos. ¿Y cuál es nuestra postura como cristianos ante el mundo y ante la Escritura y ante Dios y ante los hermanos? ¿Cómo debo ser como cristiano? Lo mejor posible, mis hermanos, ¿verdad? Es un deber. No está en nuestra capacidad, lo sabemos, pero es un deber. No vamos a rechazar el deber que tenemos y la instrucción de la palabra de Dios. No. Así dices que quieres que sea, Señor, así voy a ser. No puedo, ya sé que no puedo, pero tú vas a ser en mí. Proverbios capítulo 21, versículo 4. Proverbios 21, versículo 4. Dice así: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son ¿qué? Pecado. Son pecado. Nuevamente, Proverbios 21:4. Altivez de ojos, orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, pidiendo que nos hables, Señor, de una manera poderosa, de una manera contundente, que nos haga cimbrar, Señor, nuestro interior para poner por obra, Señor, tu instrucción. Tú has estado trabajando con todos nosotros durante todo este tiempo, Señor, que nos has llamado, Señor, por tu gracia. De a poco, de a mucho, Señor, a pasos largos o cortos, como sea, mi Dios, tú has trabajado con nosotros. Que este día, Señor, siga así, Señor, trabajando, haciéndonos crecer y madurar, Señor, establecernos en tu verdad, en tu palabra. Queremos ser como tú, no como nosotros, Señor. No estoy a gusto yo de manera personal de cómo soy. No, Señor, no estoy contento, no me siento bien, Señor, de cómo soy, por el cuerpo de la herencia de Adán que venimos arrastrando, Señor. Así que trabaja con nosotros, Señor, para hacernos más a tu imagen. Usa mi voz, mis labios, para ministrar a tus hijos, a tus santos, como es debido. En el nombre de Jesús. Amén. Altivez de ojos y orgullo de corazón. Esto denota una persona superior, ¿verdad? Altivez de ojos y orgullo de corazón. Y pensamientos impíos son pecado. Orgullo es su significado. Es exceso de valoración propia y de los propios méritos por el que uno se cree superior a los demás. Orgullo, exceso de valoración propia y exceso de valoración de los propios méritos, como si tuviéramos méritos, por el que uno se cree superior a los demás. Yo soy Juan Camané, yo soy Chipocludo, yo soy mejor que tú. Ya estás con tu altivez de ojos, ¿verdad? Ya te sientes más que otro, que otra, que cualquiera, ¿verdad? Soberbia, arrogancia, vanidad. Soberbia, arrogancia, vanidad. ¿Conocen algún orgulloso por ahí? Yo diario veo uno en el espejo. Diario veo uno y todavía lo peino al desgraciado. Y le lavo la cara. Diario veo un orgulloso, soberbio, altivo, vanidoso en el espejo. Diario lo veo. Y digo, Señor, acaba con él. Acaba con él, Señor. Ya, por favor. No sé si conozcan ustedes alguno. No codes al de al lado, no lo codes. ¿Verdad? Ahí te hablan, dicen. No. Si conocen alguno, este mensaje es para ese. Y esto es algo que aborrece Dios, mis hermanos. Que aborrece, en verdad. Proverbios 8:13 dice, bueno, vamos, ahí estamos en el libro. 8:13. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Aborrezco. Y también por ahí hay otra porción que dice, siete cosas aborrece Jehová, ¿no? Altivez de ojos, que es lo mismo. Eso también lo abomina el Señor. O sea, la altivez, el orgullo, la soberbia. Dice que mira de lejos a los altivos, ¿no? A los orgullosos. Los mira de lejos. Dice, no, este para allá. Nosotros tenemos una ventaja, mis hermanos. Cristo. Una superventaja. Cristo. Pero eso no nos quita que no nos veamos como somos nosotros. ¿Para qué? ¿Cómo somos? ¿Para qué? Para ir a Cristo. Por eso te lo están mostrando, ¿verdad? Algo que aborrece Dios, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Sí, Señor, ya lo conocí. Otra acepción de orgullo también es satisfacción personal por algo propio o ajeno que se considera meritorio. Y esto no es malo. Por ejemplo, tú puedes estar orgulloso de tu hijo. Oye, qué bien, hijo, sacaste 10. Estoy orgulloso de ti, hijo mío. Eres muy estudioso, ¿verdad? Eres muy respetuoso, hijo mío. Me respetas, te digo algo, me obedeces. Estoy orgulloso de ti. Esposa, hoy te hiciste un guisado de aquellos como nunca. Estoy orgulloso de ti, amor mío. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se lo dices? ¿Sí le dices, hoy te quedó, pero de chupete, de concurso? Estoy orgulloso, qué bien, ¿ah? Eso es sentirse orgulloso por algún mérito, alguna cualidad de alguien propio o ajeno, ¿verdad? Si es propio, pues ya viene involucrado el ego. ¡Ay, qué bueno soy! ¡Cómo me quiero! No, cuando ves a alguien y dices, oye, qué bien lo estás haciendo, estoy orgulloso de eso. Eso no es dañino. Pero cuando tu orgullo, tu egolatría, tu altivez te hace sentirte más que los demás, entonces esto es lo dañino. Esto es lo dañino. Muchos a mí me han tachado de esto. Y lo soy, ¿verdad? Dice un dicho, una frase muy buena por ahí que dice, el orgulloso se cree humilde y ya está diciendo, yo soy el más humilde de todos del mundo mundial. Yo soy el más humilde. Ese es el orgulloso. Y el humilde dice, yo soy el más orgulloso, no puede ser. El humilde siempre anda pensando que está mal, que la está regando aquí, que la está regando allá. Pero no lo dice, por supuesto, ¿eh? Pero el orgulloso sí lo dice. El orgulloso dice, yo, ¿te acuerdas de mi papá que decía? Yo soy el más humilde de todos. Con la pura declaración ya la regó. Con la pura declaración ya regó, ya se le acabó su humildad, ¿no? Entonces eso es orgullo, mis hermanos, sentirse más que los demás. Un buen ejemplo en la escritura de la gente orgullosa, pues hay muchos, ¿verdad? Por ejemplo, si recorremos al principio, Faraón, ¿no? Dice, no, yo aquí mis chicharrones truenan. ¿Y tú qué? ¿Quién es ese Dios? No, aquí mando yo, ¿no? Faraón, o sea, si seguimos recorriendo la historia, está Saúl, Nabucodonosor, no he hecho yo este imperio con la fuerza de mi poder, ¿no? Y hasta lo volvió como bestia, ¿no? Por orgulloso. Y así, si vamos a recorrer, pues vamos a encontrar muchos casos de gente orgullosa. Pero Cristo, cuando estuvo aquí en su ministerio, tachó y calificó de esa manera a los fariseos. Los fariseos los tachó de orgullosos, de hipócritas, de altivos, de vanagloriosos. Y les dio una buena regañada. Y yo cuando leo esa porción digo, ¡ay, Señor! Y eso que eres manso, Señor. ¿Ah? Que si no fueras manso, sí les hubieras dado unos buenos azotes ahí. Pero es manso y bueno el Señor. Y aún así, con esa mansedumbre, su celo y su autoridad, les puso esa regañiza. Vamos a ver a los fariseos. Por ejemplo, en Mateo 6, versículo 2. Es para ver algunas características de la gente orgullosa, sin tener que poner ejemplos personales. No tiene caso. Sí, les digo, a mí me han tachado de orgulloso porque... Porque como, ah, es que tú les quieres enseñar a todos y tú sabes más que todos. ¿Y que tú qué, qué, qué? ¿Eh? Me han tachado de arrogante, de soberbio en el Face. Le digo, mira, hermano, no es que les quiera enseñar. Bueno, sí les quiero enseñar. Quiero que los hermanos salgan de esa ignorancia, que aprendan, que crezcan. No es porque yo me sienta más, yo no soy más que nadie. Es igual y reconozco a muchos hermanos que tienen muchísimo más capacidad y preparación que yo. Los reconozco y debo de reconocer y aprendo de ellos, por supuesto. Pero de eso se trata. Que el que sabe un poquito más le enseña al que sabe un poquito menos. Pero no por sentirse más, ¿no? Y a veces las publicaciones o lo que digo, lo que enseño, hace parecer así. Pero pues yo le pido a Dios, no, Señor, no me dejes que se muestre así mi imagen ante la gente, sino que en verdad como un maestro que está interesado porque los hermanos aprendan, y punto. Porque uno me dijo, ¿qué? ¿Tú nada más publicas para ver cuántos likes recibes? ¿Cuántos me gusta recibes? ¿Para eso publicas? Le digo, no, te equivocaste, no me conoces. Le dije a este que, ¿no? Me estás juzgando injustamente porque no me conoces y juzgas según, como dice la Escritura, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Por eso también les digo a los hermanos, no juzguen la cara, la nariz, los ojos, la manera de pararse, si está panzón, flaco, si se bañó, trae los zapatos boleados, no juzguen esas cosas. Juzgad con justicia, con justo juicio. ¿Qué se juzga? La doctrina. Si está enseñando una herejía, pues hay que corregir eso. Estás mal y es peligroso. Y es mi deber. Es mi deber. Ay, tú metiche que te metes. Es mi deber. Ay de mí si no lo hiciera. Es como consentir. Ah, sí, estás desviando a los hermanos y son mis hermanos porque es una sola iglesia en todo el mundo. Y estás desviando a mis hermanos. ¿Quieres que me calle? Entonces no tengo amor por mis hermanos. Así de simple. Ay, cállate, tú no digas nada. Ah, sí, me callo. Entonces sigue engañándolos, sigue desviándolos, conduciéndolos. Ah, si no es al infierno, pues por lo menos desviarlos y que se vayan a perder por ahí, vayan a hacer cosas indebidas y vayan a creer mal. Y ciego, guía de ciegos, y los dos caerán al hoyo. Entonces no debo de callar en ese sentido. No importa los calificativos que me digan. Yo sé y Dios sabe lo que soy. Yo sé y Dios sabe más que yo, por supuesto, ¿verdad? Pero no niego que todos los días en el espejo veo un orgulloso. No lo niego. Señor, trabaja conmigo, por supuesto. Mateo 6:2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. O sea, miren cómo voy a dar mi limosnota, ¿eh? A ver, levanta tu mano. A ver, tu hermano, ¿cuánto vas a dar? No, pues yo $500, yo $1,000. ¿Cuántos quieren sobre? Levanten su mano y hagan tocar trompeta con su sobresote ahí arriba en alto, con su mano derecha, porque es la mano de bendición y de poder. ¿Están tocando o no trompeta? Están tocando trompeta. Que no sepa tu izquierda o tu derecha lo que hace tu izquierda ni la viceversa. Están tocando trompeta para dar su diezmo, su limosna, su ofrenda, lo que sea. Eso es orgullo. Eso es altivez. ¿Para hacer qué? Alabados por los hombres. Ahí mismo en el versículo 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Qué pasa, la hermanita Petra esa hora con unción? Pase, hermanita, adelante. Un aplauso para la hermanita Petra que va a orar por nosotros. Bravo, hermanita Petra, Petra. ¿Eh? Ya no vale, ya se echó a perder el asunto. No hagas tocar trompeta, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y hacen una serie de cosas para llamar la atención, ¿verdad? Y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Y luego dice el Señor Jesucristo, ya tienen su recompensa. La alabanza de los hombres hacia ti, que oraste muy bonito y te paraste y hubo mucho caravana, esa ya es tu recompensa. Confórmate con eso, ¿verdad? Su orgullo quedó satisfecho por ese momento. Su orgullo, porque el orgullo busca eso, que le reconozcan. Yo sí soy mejor, yo sí la hago, yo sí sé. ¿Cómo que estoy mal? Ah, estoy mal. Si está mal, no, estoy mal, yo mal, no. ¿No, cómo? No, no, no, tú estás mal. Mateo 12:2 dice, viendo los fariseos le dijeron, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Eso sí, bien legalistas. Ay, nosotros sí nos lavamos las manos. Nosotros no comemos con las manos mugrosas, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Misericordia quiero. Misericordia y no sacrificio. ¿De qué te sirve que uy, tú sí te laves las manos y cumplas con todos los legalismos y requisitos si no tienes misericordia en el corazón? Tu orgullo te brota por los poros. Misericordia quiero. Eso dijo el Señor Jesucristo. Vamos a ver la parábola del fariseo y el publicano. Pido de su rapidez porque vamos a recordar algunos textos. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 18, versículo 19. ¿Listo? Dice así. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. ¿A quién les dijo? A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Qué es esto? Orgullo. Orgullo. En toda la extensión de la palabra, soberbia, altivez, arrogancia, vanidad. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo para él, de esta manera. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros. Ni aun como este mendigo publicano que está ahí, míralo. Bueno, yo le añadí, pero es para el énfasis. Ayuno 2 veces a la semana, Señor. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Cómo lo ven? Bien humilde el publicano. Porque lo contrario a orgullo es humildad. Lo contrario a soberbia es humildad. Lo contrario a altivez es humildad. Lo contrario a todo lo que abarca la palabra orgullo, su significado y sus tendencias, es la humildad. Entonces este fariseo estaba emanando orgullo por los poros, ¿verdad? Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los otros hombres. Tú has dado gracias así. Yo no soy como aquel. Yo soy mejor. Sí, soy feo, sí, un poco feo, pero no tan feo como aquel. O sea, sí, todos somos malos, pero este es más malo, mi Señor. Yo reconozco mis pecados, Señor. Pero este es súper pecador, Señor. ¿Sí? ¿Has orado así? ¿O has dicho eso? Está bien, sí, yo sé que todos somos malos, pero este me la gana. Campeón, campeón. No. ¿Cómo dice la Escritura? Mirando a todos como superiores a ti. Mostrándote tú como servidor de todos. ¡Uy! ¡Qué duro es eso, Señor! Duro, durísimo. No puedo borrar la Escritura. No soy como los otros hombres. Esos son ladrones, son injustos, son adúlteros. Ni aun como este publicano. Yo sí ayuno 2 veces a la semana. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Verdad? Tú das diezmos, tú das tus ofrendas. Yo sí doy, tú no das. Te gano. Soy mejor que tú. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, ya sé de dónde sacaron los romanos el... Por mi culpa, ¿eh? Me acaba de caer el 20. ¿Qué doctrinaza acabo de...? Ok. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios... Sé propicio a mí, pecador. ¿Cómo se sentía el publicano? Cuando no vemos nuestra condición, mis hermanos, nuestra real condición a ojos de Dios, cuando te transportas allá y te miras a ti, entonces vas a empezar a comprender cuál es tu verdadero nivel de ser humano, tu condición verdaderamente pecadora, miserable. Aunque seas hijo de Dios, mi hermano, no dejas de ser miserable pecador. No dejas de ser indigno, sin ningún tipo de mérito, aunque seas hijo de Dios. porque el mérito es por Cristo, la dignidad es por Cristo. Cristo. Si nosotros nos empezamos a sentir un poquito más que los demás, entonces estamos ya dándonos un paquete que no nos corresponde y que es orgullo eso. Se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice el Señor Jesús, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, ¿cómo poder diferenciar entre una humildad falsa y una humildad genuina? ¿Cómo será? Yo digo, bueno, aparte de los frutos, yo digo que el que verdaderamente es humilde nunca anda diciendo que es humilde. Para empezar, simplemente se le ve, se siente. La humildad está presente. ¿Sí o no? Tú lo ves y dices, este hermano pues, no es sangrón, no contesta mal, no anda de presumido ahí que yo. Que... Tú lo ves, cualquier hermano dices, hasta te dan ganas de estar mucho con él, dime. Así tenemos esa tendencia de que nos llamen así y seguirá siempre. Todos van a decir, pues no nos dicen, ¿a poco tú salvo? ¿A poco eres muy bueno? Bueno, sí soy salvo, pero no soy muy bueno. Es más, soy malo. Entonces, ¿por qué eres salvo? Que no sé qué. Bueno, pues porque Cristo me salvó. Nada, te crees mucho, que no sé qué. Entonces sí nos tachan. Siempre nos van a tachar de que nos creemos más que los demás. Pero en realidad no es así. Bueno, espero que no sea así, ¿no? Sino que reconocemos la misericordia de Dios, que tuvo misericordia de nuestras miserias. Y le decimos, y lo hago porque te amo, no por quererme lucir contigo, ¿no? Pues para ese caso, no. Entonces, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se humilla será enaltecido. Nada más, no le digas a nadie que te estás humillando. El orgullo influye en nuestros pensamientos, o sea, en nuestra mente, influye en nuestra manera de hablar, influye en nuestras decisiones, lo que llevamos a cabo, ¿verdad? Cuando uno, por ejemplo, es dolido por algo, tu orgullo empieza de volada a influenciarte en tu mente. Cuando te están reprendiendo por algo, en vez de decir, tienes razón, mamá, tienes razón, papá, tienes razón, hijo, tienes razón, la regué, hijo mío. Hermano, tiene usted razón. No, ya le estás buscando el defecto. Cuando te dicen algo que es en una zona de tu vida, en un área de tu vida donde estás mal, en vez de reconocer, ya estás buscando el defecto del que te lo está diciendo para contraatacar. ¿Sí o no? Ah, este me está diciendo que yo soy yo. Sí, pero tú cómo eres, pero tú cómo eres. Ahorita déjame, ¿qué hizo? ¿Qué hizo mal apenas? Ah, hace 10 años hiciste esto, mira lo que hiciste. ¿Sí o no? Y sacas cosas de que duda, caray, ¿eso qué? Somos muy feos, mis hermanos. En vez de decir, sí, cierto, la regué. Gracias, gracias por iluminarme en esa área. ¿Qué sería eso? Pues tener tu orgullo ahí pisoteado. ¿Pisotear el orgullo? No, mis hermanos, ¿cómo? Así que el orgullo es un mal consejero. Cuando te sientas herido por algo, algo que sucedió, lo que sea, no rumies tu ofensa. Vomítala rápido. No la rumies. ¿Saben lo que es rumiar, verdad? Estar masticando por dentro. Como los animales que rumian, que tienen ahí guardada la comida y nomás la andan ahí, guardando y sosteniendo, masticando. No rumies tú la ofensa, si es que fue una ofensa, no rumies. Y no permitas que tu orgullo haga más grande eso que estás ahí, que tienes ahí adentro. Vomítalo rápido, antes de que crezca. Rápido, esto no me gustó. Así que, discúlpame, no me gustó. Rápido lo sacamos, ¿verdad? Porque el orgullo es mal consejero. Si te lo guardas, tu orgullo va a trabajar sobre eso que tienes guardado. Y te va a decir, es que esto, ya vas a empezar a planear el contraataque. preparar los cañones y la defensa. Ahora que lo vea, ahora le voy a decir a esto y esto. Porque tu orgullo ya alimentó tu mente, influyó tu habla y tus acciones. El orgullo es un mal consejero. No le hagas caso. No lo utilices como consejero. Bótalo. Bótalo. Mateo 18:1. Nada más para seguir con este argumento de que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Le preguntaron sus discípulos al Señor Jesucristo. Mateo 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y se acuerdan de esto, que había dos hermanos, los hijos del trueno, ¿no? ¿Sí eran ellos? Que hasta le dijeron a su, mandaron a su mamá: oye, dile al Señor Jesús que nos deje sentar a su, uno a su derecha y el otro a su izquierda, ¿no? ¿Qué querían? ¿Qué los movió a hacer eso? El orgullo, ¿por qué? Porque se sentían más que los demás. Mira, ya llegó el Mesías, este va a reinar sobre el, todo el mundo. En su trono, yo que me siente a su derecha y yo a tu izquierda. El orgullo los movió a hacer eso. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Ah? ¿Yo, Señor? ¿Yo, Señor? ¿Yo? No. ¿Ah? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿De qué habla? De humildad, lo contrario al orgullo. Cualquiera que sea humilde, que se haga como niño, bueno, no como ese niño rebelde, como otro niño bonito, como ese no, como otro bonito. Así, ¿eh? Como el niño que tenía Jesús ahí. Como ese que agarró. ¿Ah? Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea, quítate tu orgullo. Quítalo, echa a un lado, fuera. Humíllate. Y ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos ya está en acción, mis hermanos. Les voy a hablar del traslape, mis hermanos. Miren, bueno, rápido, para nada más para que entiendan. 5 minutos, 2 minutos. Ok, el traslape es este. Ay, si tuviera 2 palitos aquí. Ya. Ah, muy bien. Esto es en escatología, mis hermanos. Este es el siglo presente. Este es el siglo venidero. Aquí inició la tierra. Aquí. Allá es la eternidad. Aquí inició la tierra. Aquí termina la tierra. Aquí termina la tierra. Aquí termina el siglo presente. ¿Ya? Nosotros estamos viviendo en el siglo presente. En parte. Aquí es la cruz. En esta zona de aquí vino nuestro Señor Jesucristo. Esta es su segunda venida. De aquí para atrás es todo la era anterior a la cruz. El traslape es este. Cuando vino el Señor Jesucristo aquí en la cruz, inició el siglo venidero. Pero todavía no acaba el presente siglo, porque el presente siglo acaba aquí. Pero ya estamos en el siglo venidero, que es el que va a durar hasta la eternidad. ¿Comprendido? Entonces andamos en un traslape. Este es el traslape de aquí, esta zona de aquí. De la cruz a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el presente siglo, sí, pero también estamos ya en el siglo venidero. ¿Cuándo estableció el reino el Señor Jesucristo? En la cruz. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? El que se humilla. Damos con el tema, recuerden. El que se humilla. Así que como ya empezó el siglo venidero, desde ahorita, el que se humilla es más grande. No te esperes a humillarte después de la segunda venida de Cristo. Ahorita. Y ahorita serás grande en el reino de los cielos. Desde ya. No te esperes a humillarte hasta que termine el presente siglo. Porque ya estamos en el siglo venidero, mis hermanos. Ya está el reino de Dios establecido. El milenio que se conoce es este. El milenio no son 1000 años, es un lapso de tiempo indefinido, pero con término. Es este. Estamos viviendo en esta era, mis hermanos. De aquí para acá, pues ya van a haber puros santos con el Señor y los demás, pues a donde los haya mandado. ¿Se comprendió un poco? Para que vayan captando un poquito este tipo de cosas. Entonces, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Que se humilla. Porque esto le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamó al niño, si no se vuelven como niños, no. No entraréis en el reino de los cielos. ¿Ustedes ya entraron? Si no naces de nuevo, dijo el Señor Jesucristo, ni entrarás. El que no naciere de nuevo no ve, ni no puede ver, ni puede entrar al reino de los cielos. Y todo el que ya es nacido de nuevo está. ¿No nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús? ¿No nos ya nos glorificó? Sí. Estamos hablando de cosas espirituales a ojos de Él. Por supuesto. Entonces ya estamos en ese reino espiritual, mis hermanos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Estamos ya. Y ya podemos practicar la humildad. Y no se lo cuentes a nadie. Jesús reprendió a los fariseos. Vamos a ver esa porción. Mateo 23, 4. Así que, vamos a ver la reprensión de nuestro Señor a los fariseos. Mateo 23, versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Les había dicho, ustedes fariseos hipócritas, ¿verdad? Ellos, estos fariseos hipócritas, ni con un dedo quieren moverlas. En el 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, o sea, sus vestimentas, su manera de vestir. Lo hacían muy despampanante ahí, muy como pavos reales, ¿verdad? Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Se creen mucho, bueno, no sé si todavía hay algunos. Y las salutaciones de las plazas. Y que los hombres los llamen papa, apóstol. ¿No les gusta que les llamen así? Una hermana por ahí me dijo, yo soy arquitecta, pastora y profeta. ¿Sí, hermana? Pues chido. ¿Eh? Oye, ¿por qué no me llamas pastora ahí? ¿Por qué? Aparte, eso no es bíblico. Esa es mi hermana. Si es que es hija de Dios, es mi hermana, punto. Y ese es un alto honor. Ese título es un super título. Hija de Dios, hermana mía. Porque soy hijo de Dios. Si usted es hija de Dios, es mi hermana. No, pero que me tienes que reconocer. Apagué la computadora. ¿Verdad? Aman eso, mis hermanos. Apóstol. ¿No han visto que yo soy apóstol y hasta hacen sus tarjetas y sus gafetes y apóstol? Ronnie Chávez. ¿No lo han visto ese? Y les gusta profeta. Bueno, creo que también ya es apóstol. Ellos hacen sus ondas. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y aman y las salutaciones en las plazas. Y que los hombres los llamen rabí, apóstol, el evangelista, el papa, el obispo. No. ¿Ah? Pero vosotros no queráis que os llamen así, rabí. Porque uno es vuestro maestro. ¿Verdad? ¿Quién? El Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y también dice por ahí en Hebreos que Cristo no se avergüenza de decirnos y de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza. Cualquiera que se avergüence de llamarse hermano, pues quién sabe si lo sea. Así de plano. Y no llaméis a nadie, no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, ¿no? Porque uno es vuestro padre. Y esto no quiere decir que no le llames papá o padre a tu papá, sino un padre de manera espiritual. ¿Y no han visto esa doctrina que yo soy tu padre espiritual? ¿No han visto así? Yo soy tu padre espiritual y merezco un respeto y me tienes que llamar padre espiritual. No, soy tu guía y yo pues más o menos te ubico, ¿verdad? Y hasta ahí, yo no necesito pleitesías tuyas. Dime hermano y punto. Hermano, y con eso, qué glorioso título, ¿verdad? Así que no llames padre. Por ejemplo, hay un pseudo apóstol que se llama Guillermo Maldonado y él dice que él es padre espiritual de los suyos y que lo deben de llamar padre espiritual. Y la escritura dice, no llames a nadie padre aquí en la tierra. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Verdad? Hay oficio de maestros, mis hermanos, pero con M minúscula. Por ejemplo, la hermana Maribel es maestra. No, dice la escritura que a nadie llames maestro. Profesora. Es maestra. Por ejemplo, los albañiles son maestros. Los carpinteros son maestro carpintero, maestro albañil, maestro fontanero, ¿no? Los que enseñan son maestros. Y hay don de maestro. Pero no lo llevemos, no debemos de poner en ese, oh, maestro mío, así como del saltamontes a su maestro. No, de esa manera no, mis hermanos. Eso es a lo que se refiere, pues. Sí, ¿ves? Sí, mi pequeño saltamontes. ¿Ah? Sí, se lo han visto ese, ¿no? Espero que sí. Acá se quedaron sin entender. Bueno. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Somos llamados a servir. A servir según el don que te haya dado Dios, el talento que te haya dado Dios, ponlo al servicio de los demás. Dígame, hermano. No a ser servido. Nosotros somos los que debimos humillarnos ante Cristo y Cristo se humilló ante nosotros. Y hasta le lavó los pies a sus discípulos. Mediten eso, mis hermanos. Mediten, o sea, la profundidad de esas cosas y dices, no puede ser. Cristo le lavó los pies a sus discípulos y lavar los pies era una función de los criados, de los esclavos. Le lavó los pies a sus discípulos y ahora dicen, a mí tráeme en un buen coche y ponme un hotel de lujo porque soy apóstol. A mí hazme un papamóvil blindado porque soy papa, ¿no? Y Cristo le lavó los pies a sus discípulos. Andaba en un burrito, bueno, andaba a pie. Hipócrita, sepulcro blanqueado, hijo del diablo. Son iguales, mis hermanos, no han cambiado. Se quieren disfrazar. Bueno, ¿dónde estamos? El que es el mayor de vosotros, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Así que si tú te sientes como, ah, yo soy más que aquel. No, sirve y eres más que aquel. Sirve y eres más que aquel. Entonces sí. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es la misma porción que leímos hace rato. En el versículo 26 dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Imagínense la reprensión que les estaba dando el Señor. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Hipócritas, orgullosos, se sentían aún más que sus padres. Si nosotros hubiéramos vivido en aquel tiempo, pues no hubiéramos apedreado a los profetas, a Jeremías lo hubiéramos tratado bien, a Samuel, a todos aquellos que anunciaban la palabra. ¿Los hubiéramos nosotros? ¿Nosotros? Nosotros sí. Nuestros papás la regaron, pero nosotros sí somos buenos, sí. Sí, es lo mismo que decir, ay, si yo hubiera estado en ese tiempo, a mí crucifíquenme, a mí, a él no. ¿Ah? A veces es mejor callar, mis hermanos. Ahí están nosotros orgullosos. Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Ah, dice el Señor Jesús, así que dais testimonio contra vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes mismos están echando la soga al cuello. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. O sea, son igualitos. Igualitos que aquellos. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Uy, Señor. No, el Señor es mi ídolo. Soy su fan. No, es mi Señor. No, no, es que ves esto y dices, Señor, qué grande eres, Señor. Hasta para regañar, sabes regañar, Señor. ¿Ah? Fíjense, hermanos, el orgullo. Vamos a ver algunas cosas que nos hacen hacer el orgullo. 10 minutos y terminamos. El orgullo nos hace creer que hay algo bueno en mí. El orgullo nos hace creer que hay algo bueno en mí. ¿Hay algo bueno en ti? Pregúnteme a mí. Eso es lo que iba a contestar. ¿Hay algo bueno en ti? Cristo nada más, si es que está. Y si no está, no tienes nada bueno. Si no está en Cristo en ti, no tienes nada bueno. Nada. N-A-D-A. Nada. Quiero enfatizarlo. Nada bueno. Si no está Cristo en ti, si está en ti, tienes todo lo bueno. El orgullo nos hace creer que hay algo bueno en nosotros. Y esto es minusvalorar la gracia de Dios. Porque si hay algo bueno en ti, pues entonces ya no aplica la gracia de Dios para ti. Ya no hay gracia de Dios para ti. Porque la gracia es para los que no tienen nada bueno. Para los miserables, para los corrompidos, para los dignos del infierno. Para ellos es la gracia. Para ellos. Pero si tú dices, ay, pues yo no soy tan malo como aquel. Yo sí la hago. Yo creo que si Dios me compara con Hitler, va a decir, pásale, tú sí te portaste un poquito mejor. Pásale tú sí. No. Entonces ya no eres apto para recibir, ya no calificas para ser depositario de la gracia de Dios. Ya no. Con tantito mérito, así sea el más mínimo, ya no calificas. Necesitamos reconocernos en nuestra maldad y depravación, mis hermanos. El orgullo nos hace también vanagloriarnos, ¿verdad? Gloriarnos de cosas que no son nuestras, en caso de que hagamos algo bueno. Como el fariseo, ya lo vimos, ¿no? El orgullo nos ciega, nos nubla, nos tapa la vista, no podemos ya ver bien. No nos deja reconocer nuestras fallas. No nos deja reconocer nuestras fallas. Y cuando llegamos a reconocerlas, como les digo, por tanta insistencia, es que tú eres así, que no, que tú eres así, que no. Llega otro, es que tú eres así, no. Chin, el otro me dijo que soy así, pero no. Y llega otro, es que tú eres así, que no. Ya van tres. Y ya en verdad te han dado testimonio de que eres así y aún sigues diciendo que no, estás cegado. El orgullo te ciega. El orgullo nos amarga. Pues nunca llegaremos a ser lo que nuestro orgullo dice que somos. Nos amarga. ¿Cómo dice tu orgullo que eres? Pues que eres bueno y que ahí la llevas, ¿no? Y como no eres bueno ni ahí la llevas, te vas a amargar. Te vas a amargar. El orgullo nos amarga. Pues nunca llegaremos a ser lo que nuestro orgullo nos dice que somos. Nunca. Jamás. Jamás. Todo lo bueno es Cristo en nosotros, nada más. Y para poder venir a Cristo necesitamos humillarnos. En gran manera, estar de acuerdo con Dios, de lo que dice Dios acerca de nosotros. Que de la planta del pie hasta la mollera somos una... ¿qué? Un chazón y podrida llaga. Eso es lo que somos. Amén. El orgullo nos hace ególatras. ¿Saben lo que es ser ególatra? Ego yo. Es una palabra latina. Ego yo. Yo. Nos hace, el orgullo nos hace ególatras. Ah, yo primero, ¿cómo? No, yo. Yo soy el bueno, yo soy el mejor, yo, puro yo, dice Lery, ¿verdad? Primero yo, después yo, y al último yo. Y si sobra algo, yo. Puro yo. Eso es ególatra, egoísmo. Solo pensamos en nosotros. Eso es el orgullo a flor de piel. Nos hace soberbios. También el orgullo nos hace soberbios. Creemos que podemos. Nos sentimos capaces. Nos sentimos capaces. Oye, ¿puedes hacer esto? Y, ah, sí. Fácil. ¿Cómo dice la escritura? Si Dios quiere. Si Dios quiere. Oye, necesito que hagas esto. Sí. Fácil. A ver. El orgullo, primero contesta al orgullo. Y no piensas que tú dependes de Dios, que tú respiras por Dios, que tú amaneces por Dios, que sin Dios no eres nada. Si Dios quiere, sí, sí lo puedo hacer. Si Dios me da la vida, lo puedo hacer. Si Dios me capacita y me da la fuerza. El orgullo también nos hace jueces injustos, sin considerar las carencias y miserias ajenas. Nos hace jueces injustos, sin considerar las carencias y miserias ajenas. ¿Qué dijo Cristo? Misericordia quiero, ¿verdad? Misericordia quiero. Cuando le dijo a los fariseos que estaban juzgando a sus discípulos por no lavarse las manos, por no cumplir con las tradiciones de su pueblo, le dijo, ustedes quieren hacer obras, pero yo quiero misericordia. Misericordia quiero. Y no sacrificios. Así que el orgullo nos hace ser jueces injustos. Nos hace no considerar que los demás pueden haber gente muy miserable. Y en el aspecto literal de la palabra, mis hermanos. No miserable así de que, pues qué mala persona. No, sino nuestras miserias. ¿Cuántos miserables hay por aquí? Yo soy muy miserable, mis hermanos. Yo soy muy, tengo muchas miserias. Muchas carencias, ¿no? Entonces, ve a tu hermano y di, voy a ser un juez justo con él. Voy a considerar sus carencias, sus impotencias, sus miserias y juzgo. Pero claro, vete en el espejo también. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. La Escritura no nos limita o nos prohíbe juzgar, sino hacerlo bien, considerándote a ti mismo. Primero vete, antes de juzgar a alguien, vete en el espejo. Por eso vuelvo y repito, yo no juzgo a la gente según las apariencias, sino según lo que están enseñando, porque es mi deber. Es mi deber y ay de mí si callo, porque sería estar solapando, aceptando. El que calla otorga, ¿no? El que calla otorga. Ah, entonces está bien, pásale. Siembra, pacta, trae tu semilla, trae tu dinero, deposítalo aquí. ¿Quieres un milagro? $1,000 te cuesta. Milagro por $1,000, ¿no? ¿Callo? Entonces estoy solapando eso. El que calla otorga. No, es que no juzguéis. Está bien. No debo juzgar según las apariencias, sino hacer un justo juicio, ¿verdad? Considerándome también a mí. Y no me voy a meter en las vidas personales de cada uno de ellos. O en su físico, aspecto físico, ni nada. Sino lo que está enseñando en contra de la doctrina, en contra de Cristo, en contra de la Biblia. Ahí sí, y es un deber de todo cristiano, mis hermanos. Contender ardientemente por la fe. Entonces, el orgullo nos hace jueces injustos. Necesitamos considerar todas las circunstancias. Esto lo hablé en la madurez, ¿recuerdan? Sí, airarnos. Sí, no estar de acuerdo con cosas que suceden. Eso es bueno. Porque también si somos pasivos, pues no pasa nada. Pues déjalo. No. Debemos de ver las cosas, por supuesto que sí. Estar atentos de las cosas. Pero considerar. Y entonces hacer un buen juicio. Nadie es bueno, mis hermanos. Nadie es mejor que nadie. Si el Señor nos concedió entender algunas cosas, muchas de sus doctrinas, estar más entendidos que muchos hermanos en la Biblia, no podemos juzgar a los hermanos como diciendo, pues es que este, que no hay que... Bueno, darán cuentas también, ¿verdad? Y está en la responsabilidad de cada persona ser diligente en cuestión de aprender. Pero debemos de tener esto. Ver sus miserias y decir, Señor, no les has concedido, concédele. Porque yo estuve así en un tiempo, Señor, defendiendo cosas que yo creía que estaban bien y estaban mal. Tú me concediste ser diligente para estudiar y me revelaste y aprendí, hazlo con él también. Enséñale, busca la manera de que aprenda antes de emitir juicios. Salmo 51. Dice así, versículo 17, Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, o sea, los sacrificios que recibe Dios, ¿verdad? No los sacrificios que hace Dios, sino los que recibe Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo estaba clamando David en ese salmo? con un corazón contrito y humillado, entristecido, reconociendo su vileza y su pecado, contrito, ¿no? Y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Así que mis hermanos, el deber de todo hijo de Dios es humillarse a Dios, ofrecerle a Dios estos sacrificios. Un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado. ¿No dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios? Porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí lo traigo. Así dijo. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es esto? ¿Que el espíritu no tiene dinero? No. Es una gente humilde. Es alguien humilde. Bienaventurados los humildes. Él es los pobres en espíritu. Porque los que se sienten ricos en espíritu, ay, ¿yo qué necesito de nada? Los que se sienten bien ricos espiritualmente, yo estoy bien, no pasa nada. A los pobres quiere Dios. A los pecadores, a los humillados, a los contritos, a los quebrantados, a esos quiere Dios. Esos son los sacrificios que recibe Dios. Pero si tú eres altivo, duro de cerviz, soberbio, vanaglorioso, te mira de lejos. Ay, Señor, trata conmigo, Señor. Es para mí, es para mí. No sé si para ti, mi hermano. Que Dios nos ayude. Que Dios trate y trabaje poderosamente con nosotros. No veas a los demás ya. Vamos a empezar a trabajar con nosotros. Con nosotros, conmigo mismo. Es una relación personal entre Él y yo. Nadie se meta, esto es entre Él y yo. Háganse un lado, cierren las puertas, señores, porque mi Señor va a pelear conmigo. Bueno, me voy a poner rebelde, Señor. Trata conmigo. ¿Sale? Es para ti, mi hermano. No codece al de al lado, es para ti. Y el Señor va a operar, porque no desprecia a los quebrantados de corazón, a un corazón contrito y humillado, no desprecia al Señor. Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Nos enseñas, Señor, a ver nuestra condición, Señor, que nos has mostrado durante todo este tiempo, Señor, que somos pues no buenas personas, Señor, como quisiéramos. Tenemos muchas fallas y defectos, hay cosas dentro de nosotros desagradables a ti, dice el canto, desagradables, sí, Señor. Y tú a través de tu escritura nos muestras estas cosas, Señor, no para sentirnos mal y caernos y abandonarnos y ya no. No, lo que tú quieres con esto, Señor, es que clamemos a ti, que reconozcamos, sí, toda esta miseria que tenemos, todas estas incapacidades, todo este carácter, orgullo, estas cosas, soberbia, vanagloria, todas estas cosas, Señor, sentirnos más que alguien más. Todo esto, Señor, nos lo muestras para que clamemos a ti, Señor Jesucristo, Padre, y trabajes con nosotros. Guíanos a toda verdad, Espíritu Santo. Guíanos, Señor. Amén.